La revolución. No es lo que tú cantes, el flow, es la maestría, es todo lo que sabe hacer un extraterrestre musical. Está todo hablado. Tengo que madrugarte y no me quiero quedar encendido. Estamos bendecidos por lo alto. Buena vibra.